Ya. Entonces, ¿y usted pasó a revisar ya todas las cuentas del año? Claro, yo no tenía que hacerlo, yo tenía que revisarlas todas, porque según estos reglamentos, yo en mi calidad de emisor de fondos soy el encargado, pues, de hacer las revisiones, de preparar la rendición de cuentas y de revisar las facturas que en esta rendición se envían. Y también cuando no estoy de acuerdo con ellas, dejar de revisarlas. Pero cuando no aviso alguna factura, luego tengo que reportar a Lima por qué no lo he hecho. Eso es lo que usted dice. Entonces tuve que hacerlo, es decir, tuve que expresar mi desacuerdo con las facturas que hice presentar. De todo desde el segundo al cuarto trimestre del 2005. Así es, así es. Entonces, ¿qué fue lo que encontró usted? Y básicamente, que se habían contratado a dos nanas. Claro. Que estaban digamos, sus contratos de servicio estaban como empleadas. Estaban como mucamas o empleadas del hogar, empleadas del hogar. Revisarlo, ¿no? Y que en la práctica eran niñeras de los bebitos del embajador, y que así lo atestiguan personas que convivían con ellos dentro de la residencia, como eran el chofer y el mayordomo, ahí están sus declaraciones, y que su presencia era totalmente explicable para la presencia de los bebés, como es complicado. Claro, pero lógico era que él pagara, claro, a las nanas. Me parece que sí, porque los recursos que nos dan son para el funcionamiento de la embajada, de la residencia, para en general nuestras tareas de representación en el exterior. Y además de eso, están las compras de artículos personales, de cuadros, claro, además pinturas, de, eso, de gastos que evidentemente se notaban que era para consumo de los niños, ¿no es cierto?, como pañales, leche. Y en general, en comparación con los gastos efectuados años anteriores, se nota que a partir de que él llega, estos prácticamente se triplican. Ahora, él lo que ha dicho en uno de sus descargos es que se aumentan porque se les asignó mayor presupuesto en el año en que él ingresa. Pero si... No, ¿cuál sería, digamos, ahí la respuesta lógica ante ese descargo? La respuesta lógica es que al personal siempre se ha, como además es nuestra obligación, se le ha dado los alimentos que corresponden, y que aceptar su argumento implicaría reconocer de que antes no se les daba de alimentar debidamente, y porque hay un aumento de la asignación, ahora sí se les da. Eso es totalmente ilógico, ¿no? Además de que nadie lo hubiera aceptado. Y ahí están las declaraciones del personal que antes estaba trabajando en la residencia, y este personal declara de que estaban satisfechos, que estaban muy bien, que habían estado trabajando varios años, que estaban muy bien tratados y que no había, y que lo que recibían estaba bien. Entonces, no puede ser posible que el personal que era necesario para el mantenimiento de la residencia, ¿no?, ahora consuma pues el triple de claro. lo que antes consumía. Y ahora lo grave es que presentan facturas falsas o vouchers falsos sobre reuniones que nunca se realizaron. Claro, ese es otro aspecto. Es decir, hay un rubro que se llama atenciones oficiales, donde efectivamente se están presentando facturas de reuniones que nunca existieron. Y eso es bastante grave, porque además repercuten directamente en el trabajo, en su trabajo como embajador, ¿no es cierto? Digamos, finalmente son recursos y no son montos tan altos, o sea, pero igual el hecho es grave por la conducta del embajador, pero en un caso tiene que ver con las niñeras, pero otra cosa es que además invente reuniones con funcionarios públicos, ¿no es cierto? Así es. Está además, porque eso si queda registrado, queda reportado, que supone que se reunió con tal y cual y nunca ocurrió, quiere decirle que está mintiendo acerca de su gestión. Así es. Más allá de los gastos, los supuestos gastos que se habrían hecho. Entonces, ¿cómo usted empieza a llamar a ver si es que habían correspondido o no? Y llama a las embajadas y es cuando le dan respuesta. Bueno, lo que pasa es que yo era el jefe de Cancillería y por tanto yo estaba todo el día en la oficina. Conocía muy bien a todos los personajes que allí se mencionan, porque además en más de una oportunidad coordiné directamente con ellos, como por ejemplo el jefe de gabinete del alcalde, que era una persona muy asequible y con la cual yo personalmente coordiné actividades que realizó la embajada en coordinación con la Municipalidad de Bruselas. Entonces yo tenía la suficiente confianza como para hacerle algún tipo de pregunta de esa naturaleza y él naturalmente responderme. Y así con otras personas, como el caso de nuestros cónsules, que son mencionados ahí, con los cuales naturalmente yo tenía contacto. Además, claro está, de que entre las embajadas pues nos comunicamos, las secretarias se conocen, y entonces nos apoyamos mutuamente para, en fin, todos los detalles de nuestras tareas. Entonces, pedirle a alguna secretaria que me confirmara si el embajador estuvo tal fecha con su jefe, era algo muy sencillo de hacer. Y ahí pudo confirmar que no era así. Que no era así. ¿Y cuál fue la respuesta de Lima? Porque usted envió todos estos reportes a la Cancillería. Así es, así es. Bueno, realmente lo que me señalaron fue que las denuncias habían sido puestas en conocimiento de la Inspectoría General. Uh-huh. Es decir, la instancia con la cual primero se tocan estos temas es la Secretaría de Administración. Uh-huh. Ella es la que, como le corresponde, revisa las cuentas y demás. Yo, al hacer mis observaciones, pues claramente estas observaciones se convirtieron en denuncias. Denuncias que, según se puede ver en la documentación que presento, el secretario de Administración informa tanto al viceministro, secretario general de ese entonces, y cómo se muestra ahí que luego las pasa donde la inspectoría. Y la inspectoría, esto ya fue a fines del 2006, la inspectoría realmente no presenta un informe final, sino tengo entendido hasta el año pasado. Es decir, se demoró casi cuatro años. ¿No? ¿Y usted sabe por qué? No lo sé, la verdad que no lo sé. Nunca me dieron una respuesta. Las respuestas que me daban eran de parte de inspectoría, que el tema se estaba viendo y que oportunamente iban a informar al señor ministro, o sea, ni siquiera a mí. Y en esas ocasiones yo lo que hacía era ofrecerme mis servicios o señalar que estaba disponible para realizar cualquier tipo de ampliación de las denuncias que hice. Como efectivamente en alguna ocasión me pidieron que comentara los descargos que él hizo a mis observaciones del segundo y tercer trimestre, y en esa ocasión di más pruebas, ¿no? Que son estas. Ahora, ¿cuál fue el comportamiento, digamos, de la Cancillería? ¿Usted se pudo comunicar o envió comunicaciones al viceministro, al jefe de gabinete? Es decir, ¿cuál fue la respuesta desde Lima ante eso? En ese momento Chuquiwara ya a fines, o sea, todavía Toledo no era presidente. No, al contrario, era el presidente y estaba por culminar sus funciones. Porque hago las denuncias yo en febrero del 2006. El presidente Toledo estuvo hasta julio. Y Toledo es muy amigo de Chuquiwara. Entonces, ¿usted cree que, y digamos, Chuquiwara muy amigo del ministro, y cree que por eso se entorpecieron las investigaciones? ¿Por qué cree que fue? Porque una investigación demore tantos años. Porque es una cosa más o menos sencilla. Sí, pero